En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no resbalaré. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Espera en Él en todo tiempo. Y derrama tu corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Alma mía, reposa en tu Dios. Alma mía, no temas lo que ha de venir. Tu esperanza, tu castillo es tu Dios. No temas, no desmayes, Él es tu refugio. No temas. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es tu esperanza, tu libertador. Alma mía, en Dios solamente reposa, Él es tu libertador. Alma mía, Él es tu esperanza, reposa. Temeré lo que pueda hacerme el hombre. está confiado mi corazón. Tú eres mi fortaleza. En ti espero, en ti espero. Espero, no temeré, no temeré, pues tú estás conmigo. Tú estás conmigo.